Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Distrito Apache. En este primer martes del mes de abril de 2025. Y como ya sabéis, los y las habituales de este programa y podcast, si se tercia, pues solemos invitar a gente que venga aquí a pinchar en este primer programa de mes. Y así pues un poco damos a conocer en parte pues más gente de la escena local o cercana de donde se hace este programa, que es Barcelona. Y además pues tenemos una óptica o una visión diferente también de la música que ponen y que gastan los DJs y las DJs por ahí fuera, ¿no? Entonces esta noche es una de esas noches. Tenemos un invitado en directo aquí en el estudio que nos va a ofrecer una sesión. Pero primero, ya sabéis que también hablaremos con él. Contigo en el control, en la locución, en la presentación, DJ Hum. Y te invito a que te quedes en los próximos minutos aquí en Distrito Apache, porque tenemos música suculenta para pasar esta noche muy interesante. Drop that shit. Roswell, now rewind that. Pues como ya os he comentado en la entrada del programa, tenemos invitado esta noche en Distrito Apache, un invitado que nos va a ofrecer una sesión a los giradiscos en los próximos minutos, pero antes vamos a presentarlo y vamos a hablar un poquito con él. Señoras, señores, hoy en el micro 3 del estudio central de Contrabanda FM tengo a un beatmaker y disc jockey de la escena en sentido amplio de Barcelona, que no es otro que Mr. Ale K. Buenas noches, caballero, ¿cómo estás? Buenas noches, tío, súper bien, todo bien. Bueno, me comentabas antes, fuera de micro, que no habías pasado antes por muchas emisoras de radio, ¿no? Que va, por ninguna, hermano, bueno, por ninguna, es la primera. Me alegro que tu primera vez sea en Distrito Apache, la verdad. Yo pensaba que había estado ya en todos lados que quería, así de, en todos los contextos, pero bueno, van surgiendo nuevos y es súper guay. Bueno, Ale, la razón por la que te he invitado hoy al programa, aparte de que compartamos tu música aquí con la gente que escucha el programa y el podcast, es también porque nos des un poco de visibilidad a tu trayectoria, porque la gente que quizás no esté familiarizada contigo, pues debe saber que tú eres un tipo, al menos aquí en Barcelona, que en los últimos tiempos estás en todos los ajos que se mueven a nivel de hip hop de base en la provincia de Barcelona, no vamos a decir solo Barcelona ciudad, y tú ejerces tanto de beatmaker como de disc jockey. Sí. ¿Qué es lo que empezaste primero? O sea, ¿fue el beatmaking? ¿Fue el tema pinchar? No sé, cuéntame para empezar un poco a romper ahí un poco el hielo con la conversación. Sí, lo primero pues es ser oyente, ¿no? Antes, sí, que ser escuchador, ¿no? Claro, súper escuchador desde pequeño, así con el MP3, que era la época y tal. Siempre en mi casa también era un poco piratillas, siempre mi madre tal. Ajá. Descargábamos música a tope y súper oyente. Hasta que, bueno, sobre todo gracias a unos colegas que nos gustaba mucho el mismo estilo y ellos empezaron a hacer beats. Y se involucraron bastante en la escena de Barna, ellos se llamaban Smooth Kids, el Piero y el Víctor, así un abrazo para ellos. Y ellos me enseñaron a hacer beats, como que yo no sabía lo que era samplear, era muy friki, me encantaba DJ Premier, ¿sabes? Pero no sabía cómo hacían, no sabía nada. Entonces como que empecé lo primero a hacer beats porque ellos me mostraron cómo, porque me enseñaban lo que hacían y yo, invítame a tu casa, hermano, quiero ver cómo es esto. Esto ahora igual 10 años, tenía yo 16 o por ahí, claro, cómo se hace. Entonces ahí lo vi. ¿Sabes? Bueno. Ah, coño, claro, que esto pues se pone una batería, luego el sample, claro, luego el pitch, no sé qué, trocicos, cortar para arriba, para abajo, y digo, qué guapo. Tenía un poco de dinero ahorrado y a otro colega que tenía una machine se la compré a las 2 semanas o así y ya empecé a hacer beats. Eso fue lo primero. Uh-huh. Y luego ya con el tiempo, ¿sabes? Uno también pues con 17, 18 ya empecé a currar también, así ya jornadas ahí un poco más completas y lo que iba ahorrando para equipo. Y ahí empecé primero un plato, Sí. Ahí empiezas a ampliar más en vinilo también. Por partes, ¿no? Un poco también. Claro, por claro. Por la economía, sí, sobre por todo. La economía, sí, sí. Ahí de clase siempre trabajadora en la familia y todo. Entonces, cuando a la que yo empecé a ganar dinero, lo invertía. Ahí. Un plato, altavoces, el mixer. Sí, y luego ya, sí. Primero un plato y luego ya pillé el otro y empecé a pinchar ahí. Sí. Muy bien. Y de hecho, o sea, tú vienes de una localidad que no es Barcelona capital, uh-huh. Es Palau, Solita y Plegamans, ¿no? Exacto. Si lo he dicho bien, sí, creo. Sí, perfectísimo. ¿Cómo haces para eso, para salir de tu localidad, de tu pueblo y empezar a moverte por Barna? O que también, yo lo he comentado con otros invitados que no vienen de Barna capital, y es que claro, igual el hecho de estar en un sitio en el que pasan menos cosas te incita a moverte más también, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no sé, entiendo que tú también pues siempre estabas buscando cosas fuera de Palau y no había cosas en Palau, ¿no? Claro, bueno, en su momento no, yo me tiré mucho tiempo haciendo música solo, porque estos chicos que a mí me enseñaron a hacer beats al poco dejaron uh-huh. de producir, de juntarse ellos y tal, y ya me quedé pues yo solo. Entonces no había ningún rapper a mi alrededor con el que trabajar, yo solo hacía beats para mí, sí, sí, y sí. Solo durante mucho tiempo, hasta que conocí a un chaval que se llama Croxer, un chico de mi pueblo, rapea súper bien, y empezamos ahí a grabar juntos y tal. Pero claro, yo ahí tampoco no sabía ni que había mucha escena en Barcelona. Ya. Entonces, tampoco es que buscara mucho porque no veía eventos, no veía nada, no, ni idea. Me quedaba en mi pueblo y así, pues con mi colega haciendo música y listo. Y a lo que me decías, fue a raíz de un Periferia Beat Festival, sí, hace como dos años o tres. Es lo que te iba a decir, ¿dónde se produce el cambio, sí. ¿no? Y empiezas a venir a Barna casi, que parece siempre. Que vives aquí, ¿no? Sí, sí. Pues ahí fue en un Beat Festival, en un Periferia Beat Festival, que me saltó, pues mira, al final hay cosas que están jodidas, sí. Pero luego a mí me saltaron unas cookies de Instagram, tío, en que me salió, pues, ay, dije, hostia, una competición de beats en España, qué guapo. Ya ves. Y luego vi Gran Barna, digo, guau, mejor, venga, va, me presento. Me bajo. Claro, me bajo, así pues conozco, yo qué sé, vamos a ir para allá y a probar. Y fui para allá y ahí es donde empecé a conocer a todo el mundo. Ya ves. Ahí conocí a la gente que estaba participando y a raíz de eso, pues nada, ¿sabes? Conocer a Peña de Barna y con toda la ilusión, porque siempre había estado solo y haciendo música. No sabía que había tanta gente ya. Como involucrada en el movimiento, con los mismos gustos que uno y que encima le gusta lo que uno hace también. Entonces, como que ahí ya no parar de sí. conectar. Y a partir de entonces, pues empezar a conectar. Para quien quizás, pues repito, no te tenga igual pues muy ubicado, tú estás pues colaborando habitualmente o has colaborado habitualmente con las jams de Soul sí. Lab. Sí, sí, durante ¿no? un año y medio. Me refiero, has estado sí. un poco a piñón cada semana. Sí, y sí, cada semana. Dándole muy duro tanto a los beats como a los platos también, que sí. combinando un poco las dos disciplinas. Sí, ¿no? por hacerlo poco. Visible un poco y traer un poco la, no sé, como darle el toque ese cultural al tema del beatmaking, porque hoy en día también, yo que sé, parece como que está un poco dividido el tema del DJing y de los sí, productores. Como si hubiera un muro invisible ahí, ¿no? Sí. Y a veces no, sé, no antes, lo hay. No, claro. No hay. Al final, desde la historia, yo empecé a pinchar porque la gente que yo escuchaba, pues mis productores de referencia eran DJs también. Claro. Yo veía que ellos pinchaban, aparte sí, sí, de hacer sí. beats, ¿sabes? Un montón de nombres así, tanto yankees como de aquí, como gente de Sudamérica, todo el mundo hacía beats y pinchaba. Yo quería, digo, pues si ellos lo hacen, es que, claro, esto quizás es la bomba, hay que hacerlo y... Quizás no hace falta dividir. Claro, claro, entonces yo cuando llegué ahí ya, pues no solían poner plato ni nada, y yo, bueno, hostia, pues yo hago un poquito de scratch y tal, pues lo podríamos poner, y entonces ya iba pues a las dos cosas y visibilizando un poco, tratando de visibilizar eso, las muy, dos cosas. Sí, muy sí. bien, y sí, sí. además también, pues estás últimamente, pues siguiendo con tu, digamos, trabajo de... producción musical, estás en varios proyectos y sí. has colaborado en algunos. Cuéntanos de los últimos tiempos, de último año pasado, qué es lo que tienes entre manos, qué has hecho y qué es lo que vas a hacer, porque como mucha gente que hace música en el hip hop, tienes eso, proyectos que aún no son visibles, pero que serán visibles próximamente. Danos sí. 5 centimillos de estas cosas también. Bueno, sobre todo involucrado en lo más actualmente, así en este último año y tal, lo más involucrado es con dos chicos, dos raperos chilenos, sí. un chico es chileno y el otro es chileno y medio argentino, Pablo Drousek y Under Drum. Yo creo que más o menos todos los Ajá. conocemos. Nos hicimos sí. una banda que se llama Dembap, un proceso creativo bastante guay. Sí, sí, Dembap. Empezamos a trabajar a principios del año pasado con Under. Yo le mandaba beats y me devolvía el previos porque él también Ajá. produce, sabe grabarse, todo, algo así súper bonito. Y como nos hicimos un álbum en una semana y media y luego me empezó a traer previos con otro chico encima. ¡Qué bueno! Súper nice. Y ya pues nos quedamos con esta banda, es lo que estoy quizá como más involucrado a día de hoy. Pero luego, aparte de eso, también estoy en otros proyectos. Estamos empezando con una chica que se llama Esia. Ajá. Ellos son de un colectivo que se llama 08 Club, que son una gente de Francia, del norte de Francia, de Nancy. Entonces son una crew de... ellos son de allí, de la misma ciudad, y viven todos aquí en Barcelona. Entonces ahora estamos tramando también un EP con ella, con mazo colaboraciones también. La idea es que salgamos ella y yo en todos los temas, yo hago los beats, ella canta, y luego invitamos a gente en todos los temas. ¡Qué bueno! Pues es un proyecto de 4 o 5 canciones que también va a salir. Y en eso, hermano. Y luego pues también en mi DJ sets de lugares donde me llaman, que también estoy muy, muy involucrado. Y en la faceta también de sesiones para baile, que también, también gracias a unos colegas, Hannah Feeling y el Gaetano T-Smile, ellos tienen una formación, se llama Formación WH. Entonces ellos han contado, siempre les ha encantado lo que yo he hecho, y han contado conmigo para bastantes cosas. Sí, más temas enfocados a... al freestyle. Funky breaks y cosas así. No tanto, más como para el freestyle. Vale. Freestyle y hip hop. ¿Sabes? Vale. Tanto break, no he hecho sesiones para eso. Solo recientemente, en un evento así. Otro reto así. Pero sobre todo con ellos también, en esa parte del baile, súper involucrado y muy contento, porque es muy, muy agradecido. Y luego también el otro proyecto así principal, aparte de estos tres, son con los chicos de con Lins FX y... con la Cipera Records. Y con ese blanco, la Cipera Records, exacto. Ellos también son unos amores, siempre les ha gustado mucho lo que yo hago. Y en ellos me desarrollo solo mi faceta de DJ. Sí, más tema scratch, ¿no? Sí, scratches, sí. Sobre todo scratches en los bolos también, yo les hago de DJ y en eso, ¿sabes? También aportando con la... ellos son súper abiertos y yo muy orgulloso, porque hace poco sacaron este... sacamos un trabajo, se llama Mecaplanet. Mecaplanet, sí. Que salió al final del año pasado y que sinceramente es una de las joyas ocultas que dio la escena de Barna a efectos, digamos, del año pasado. Pero bueno, hay gente que no lo ha descubierto aún, y desde aquí os animamos a que busquéis a la Cipera Records. A buscarlos. Porque, y buscar Mecaplanet, sí, ¿no? Sí, buscar Mecaplanet. Ellos son dos chicos súper, me encanta a mí el arte que hacen. Ambos producen, ambos rapean, sí. Entonces hay producciones de ambos en los discos y rapeos de los dos, tanto en castellano y en catalán, pero con mazo estilo, y cuidan mucho su arte, el sonido que tienen está también muy, muy, muy cuidado. Entonces es algo que, bueno, colaborar con ellos también yo lo considero como un proyecto así como más principal, porque también ellos me han dejado desarrollarme de manera creativa, no solo los bolos, sino que hay temas en los que... del disco en los que tenemos colabos, ¿no? Sí. Pues hay algún skill, algún truco con los platos, algún juggling, alguna historia... Editamos una mixtape antes de que saliera el disco, también salió un cassette. Entonces yo les mezclé esa demo. Claro. A modo de, bueno, pues cómo se hace, ¿no? Y cómo se hacía, pues sí. Con ellos súper agradecido. Una calidad así artística y sonora y todo súper guay. Y que ellos conten conmigo es un gusto, además, que sí, la amistad de YouTube. Muy bien. Y oye, entonces, a efectos sobre todo de beatmaking, ¿dónde vas a buscar? Y vale que esto es a veces quizás un poco secreto, te puedes mojar más, te puedes mojar menos, lo que quieras. Sí. Pero ¿dónde vas a pescar los sampleos? Porque entiendo que tú trabajas también con sampleos, que me refiero que no haces digamos, composición original. Muy poca, porque yo no tengo mucha idea de teoría musical, algún proyecto, ¿no? Intento aprender, y sí que tengo algunos proyectos en los que no hay nada de samples, porque intento investigar un poco, pero sí, sobre todo lo mío es el sampling. Sí, vale, sí, lo pues mío es hacer samples. La pregunta es, ¿hacia qué río te vas a pescar cuando vas a pescar sampleos? Hay un poco peliaguda esa pregunta, ¿eh? Sí, se puede hablar de ello, porque te lo digo que igual a veces, pues eso, ¿no? Sí. Es un secreto muy guardado. También nos puedes dar pistas falsas para despistar también. Sí, no, ¿eh? Hombre, no, que va. depende, tío. Yo no soy muy... O sea, soy bastante abierto en ese sentido, como que busco en todos lados, puedo samplear de vinilos, lo que más me gusta samplear, también yo creo que es lo que más he sampleado, pero luego hay veces que también escucho algo, veo una peli, exacto, una BSO, que luego la tengo que hacer ahora porque me ha llenado, esa música me ha llegado y digo, bueno, quiero hacer algo porque a lo mejor es un recuerdo de que he visto esta peli. Y te ha emocionado, ¿no? Me ha emocionado la banda sonora, la película me ha encantado, me lleva un aprendizaje y digo, bueno, pues como una especie de recuerdo de exacto, eso, pues me cojo, llego a casa a lo mejor y me descargo toda la banda sonora, me hago un beat con eso, ¿sabes? De internet, voy. Y luego, si no, pues donde sea, en tiendas, en el metro. Un montón, hubo una época que ahora ya no lo cojo tanto el metro, pero una época que cogía mucho el metro porque yo curro en Barcelona siempre. Sí. Entonces venía a diario y en el metro había tiendas con vinilos a euro y 2 euros, y ahí es donde. Donde se pescan las mejores. Sí, bueno, algunas truchas que otras, entonces hay mucho, y luego, pues por tiendas en Barcelona, claro, y uno va descubriendo, ¿sabes? También, no sé, hay en San Antonio, que están las galerías de San Antonio, hay cosas así viejillas y bien de precio, que de pronto ahí te encuentras algo, y varias tiendas. Para samples es como, yo qué sé. Donde uno vaya pescando. A veces vas por la calle y te encuentras una cubeta de una tienda de antigüedades, sí, y ahí encuentras algo y lo miras y te llevas algo. Hay tiendas luego también, pero bueno, eso O incluso a veces, aunque pasa muy pocas veces en esta ciudad, porque en esta ciudad vive mucha gente y hay muchos ojos mirando, pero a veces incluso también te puedes llegar a encontrar en la basura algún paquetito de vinilos tirado, ¿no? Ahora ocurre menos que hace unos años, pero... Alguno te encuentras de vez en cuando, te lo digo porque por experiencia propia, porque yo también, o sea, no me ha ocurrido muchas veces, pero alguna vez me ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, oye, y una vez, digamos, tienes tema sampling cubierto, método de producción, ¿tienes algún tipo de liturgia para producir? ¿Produces con máquina, con software? Yo produzco siempre desde que empecé a producir con Machine, y con eso me he quedado porque es lo que más servía. Estás cómodo ahí, ¿no? Estoy cómodo ahí con el workflow que tiene eso, y ahí me quedé con esa máquina. Luego incorporé una SP, la 404, la nueva, la MK2, pero me la dejó un chico que se llama Device, también un super productor de aquí de la ciudad. Sí, señor. Y me la dejó un tiempo así y la probé, me encantó. Y también lo uso ahí para tratar un poco de sonido. Sí, para modificar un poco, efectos, ¿no? de máster, claro. También para los bolos me va súper bien. Entonces incorporé eso, pero sí, sobre todo Machine. Y el proceso depende, pues... A mí es que me gustan como mucho el boom bap y así, que hayan baterías, que te hagan... ¿Sabes? Moverte bastante. Yo empiezo siempre, pues yo qué sé, me hago unos drums y pruebo samples encima. Exacto, a ver qué anda encima, ¿no? A ver qué anda encima, y luego ya a partir de eso, pues ya me hago mis chops, porque trato como de chopear un montón. Me gusta mucho, claro, más que poner el loop, así que también a veces sucede y me encanta la peña que lo hace, pero yo me divierto mucho cortando mucho. Modificando ahí, sí. A veces salen locuras así, como que no, es difícil, tiene su tal, pero esto del micro chopping, ¿no? Que le llaman. Claro. Para mí es súper divertido. Entonces voy probando y luego ya rehago la batería, justo los tempos, no sé. Sí, porque así. A veces con el chopping también le puedes cambiar el sentido al sampleo original, ¿no? Que es un poco la intención también, ¿no? Decir, bueno, utilizo esto de base, pero luego, según hasta dónde acabo cortando, luego esto suena a otra cosa distinta, sí, ¿no? Sí, a mí me gusta. Yo, no sé, considero también lo que yo hago, a lo mejor, o sea, lo que yo pienso que lo que yo hago es como muy rítmico, ¿sabes? Sí. Es como muy súper rítmico. Me gusta mucho la percusión, ¿sabes? Las baterías así, el groove, tal... Añadir percusiones por encima, esto, lo otro, y como que el microchopping te permite eso bastante, claro. También de darle un toque, aunque sea melódico, pero darle un toque muy percusivo al sample, ¿sabes? No sé. Al final, cuando lo tienes tan cortado el sample que puedes tocarlo de maneras que suena bueno, así es muy rítmico. Sí. Entonces, eso ahí es lo que me llena bastante. Muy bien. Sí, sí. Oye, y en cuanto a sesiones en directo, cuando te toca pinchar, hacer sesión DJ, también. Quizás, no sé si nos vas a dar alguna pista de lo que vamos a escuchar esta noche aquí en el programa, o no, también puede ser sorpresa todo. Sí. Pero, ¿cómo enfocas un poco las sesiones? Porque te intentas adaptar al sitio donde te llaman, quieres dar tu personalidad propia como DJ, no sé, a veces he hablado de este tema con compis de los platos, y claro, cada uno lo enfoca de una forma. Hay gente que quiere agradar mucho a la supuesta clientela potencial del sitio donde te llaman, y hay gente que pues busca más un poco sorprender, ¿no? No sé si tú tienes ahí algún tipo de criterio o... Bueno, yo creo que hay un punto que todos queremos agradar, ¿no? O sea, todos queremos estar pinchando, y más que agradar, ver que la gente se lo está pasándoselo bien, más que se estén fijando en nosotros, ¿no? Siempre hay un punto de eso. Yo intento hacer un punto medio, tío. O sea, yo sé que yo lo que pincho principalmente hip hop, pero lo que yo me desarrollo mejor es hip hop, lo que más conecto y donde voy a mezclar mejor es haciendo hip hop, pero depende de la sesión y depende del sitio en el que esté, yo trato también de, sin perder la esencia mía, ¿sabes? Y tampoco me fuerza nada, porque otras cosas que pueda yo pinchar, que puedan ser reggae, salsa, flamenco, rumba, a mí me encanta todo ese estilo de música, lo oigo en casa, los sampleo también, entonces como que no es problema, no me siento que esté traicionándome mucho, ¿sabes? A mi criterio y a mis gustos, ni que me esté forzando a nada, pero bueno, sí que trato, tío. En un punto sí que trato, de que depende de los contextos en los que estoy pinchando, adaptarme un poco, porque al final el objetivo también es que la gente se lo pase bien. Exacto. Que me lo pase bien yo, pero que también la gente se lo pase bien. Entonces, como te tienes que adaptar un poco. Si hago una sesión, no sé, para baile, ¿sabes? He hecho sesiones de DJ sets, aunque no sean con mis beats ni nada, solo un DJ set para baile. Pues trato de, ¿sabes? Como... De que la gente baile, claro. De que la gente baile, que la sesión sean temas que tenga un groove, que tenga una cosa, que ¿sabes? Que vaya de unos BPMs hacia arriba... Tampoco me esfuerzo mucho, porque luego, yo qué sé, por ejemplo, en el contexto del baile hay gente que me lo agradece un montón, tipo, hostia, como tú no bailas, tío, estás ahí en tu paranoia, tú no estás como en el rollo, en este rollo, entonces tú pinchas súper transparente lo que a ti te gusta y tal, y va, y funciona. Entonces, como que eso es nice, pero luego, yo qué sé, si pincho en un garito, pues, ¿sabes? Pues de pronto ponemos salsa, de pronto no sé qué, así vamos cambiando. Sí, o metemos una de funky. Sí, algo de funk, ¿sabes? Sí, sí. Y eso, trato de adaptarme. Ya te digo, quizás mi faceta como de DJ es la que menos, no sé, como menos explotada quizá tengo, también porque el tipo de música que yo pincha es que no es para club, ¿sabes? Claro, es difícil claro. meterse, ya tú, o sea, tú sí, sabes, sí, sí, está, imagino está, también duro, pinchas, está duro, está duro. Es difícil meterse porque, claro, uno hace lo que hacemos nosotros, hay veces que en club ya no, la gente a lo mejor no escucha tanto. Claro, todo. Y queda igual, o tenemos, entre comillas, asociado un estereotipo como, sí. como de calle, ¿no? Sí, como sí. que como si la calle no fuera rítmica, ¿no? Pero sí, bueno, sí. eso es un debate también filosófico-conceptual que podría ser muy largo, pero bueno, está guay que reflexiones sobre eso. También te quería preguntar, porque lo hemos hablando fuera de micro y tal, me has dicho que tú eres muy apasionado de la música reggae. Sí, sí, a tope, súper. También intentas a veces, pues eso, darle toques jamaicanos a tu música o a tus sesiones, o lo mantienes como una especie de placer privado que no se mezcla con el hip hop. No, yo, a mí me encanta, tío. Y tenemos la suerte, aquí en Cataluña tenemos, como lo que hablábamos antes un poco también, en Cataluña tenemos la suerte de que ha habido mucha cultura del reggae desde hace muchísimos años, tío. Uh-huh. Como desde los 80 y todo, los 90, sí, ha habido sí, sí. grupos de reggae, de ska. De reggae, de ska, de rocksteady, ha habido un montón. Ahora entonces, tenemos Soul System. Claro, entonces yo también pillo una época muy chula de digamos de la escena del sound en Barcelona y alrededores. Entonces yo eso es lo que por suerte puede mamar bastante desde que tengo 16-17 años, eran las fiestas que yo iba. Claro. No iba tanto, no conocía fiestas de hip hop, no conocía tanto, lo que yo más ha sido a Sound Systems, hermano, de gente colectivo de aquí. Sí, sí, sí. O sea, Jalife, Dub Soul, Green Light, sí, Rebel Madiax, ¿sabes? Toda esa ellos. Gente. Sí, entonces sí, yo veía sí. eso, me quedaba ahí todo flipado porque ellos mezclan por pistas. También es también. Una manera bastante parecida de producir a cómo se hace en el hip hop. Entonces tiene un punto de que son dos mundos que convergen un montón y sí. yo siempre me esfuerzo. Hay una familiaridad. Sí, ahí. Sí, claro, el hip hop al final desciende de eso, igual que venimos, de otras muchas músicas, pero desciende muy directamente de eso. Entonces como que yo no trato de separarlo, tío. Ya, o sea, yo todo lo que puedo juntarlo, lo junto. No siempre, porque ya te digo, como que me gusta juntar también otras cosas. Soy muy fan de otras movidas, pero sí, el reggae es como que lo intento siempre samplear a peña que cante reggae o gente que haya cantado reggae o incluso algunas producciones se puede notar como un toque, sí, un toque de dub, tío, en las producciones así, unos ecos en algunas cajas, sí. algunos delays en algunos lugares, como, ¿sabes? Y luego sobre todo la mayoría de beats que yo trato de sacar, igual que muchos, suelen ser versiones live, ¿sabes? Que al final vale. es como la esencia del dub un poco, sí, sí, sí, sí. ¿no? Como de tener todas las pistas ahí hechas y ir muteando, dándole play a unas, a otras, ahora quito el bajo, ahora... Y esa versión de ese momento es la que queda, a mí me gusta que eso sea así y eso yo lo he aprendido con el reggae, hermano. Eso, o sea, es movida de Jamaica, sí, sí, señor. Sí, eso es movida de eso y yo, sí, sí, para mí una Qué apasionada grande. De ambos mundos, o sea que yo no trato de... Sí, sí, los trato de visibilizar y juntar siempre pues, que puedo. Pues me encanta porque en parte... También conceptualmente, quizás la tarea de un DJ pues también debe ser un poco pues intentar fusionar mundos o músicas que a priori pues en las cabezas de la gente no están fusionadas, ¿no? Sí, y poco a poco, tío, yo creo que ojalá, para mí eso es una ilusión grande, que ojalá esos dos mundos en algún momento se fusionen como de forma habitual, ¿sabes? Sí, que sea sí, yo por suerte... algo normal y, claro, y orgánico, ¿no? Digamos, o sí, natural. Hermano, hay gente que le mola, que lleva sounds y les encanta el hip hop y les flipa. Ya. Entonces, como que también... No yo sé, he tenido la suerte, tío, de hacer un par de sesiones en Sound System, tío. Pues y eso es una gozada, brutal. ¿Sabes? Sí, sí. Shout out ahí para la peña de Innocent, Sound System. Ellos son unos amores, tío, y les encanta mezclar cosas también. Y hermano, eso es... Puro lujo, un lujo, hermano. Sacar tu música por esas torres de altavoces. Claro, hermano, ¿no? He hecho sesiones de mis beats en un sound system. Yo iba de pequeño a eso, desde chaval, tío. Ya, decía, ya. yo quiero pinchar aquí, yo quiero pinchar aquí. Y al final uno lo consigue y dices, guau, es que esto es el estilo, guapo. Además, toda la filosofía que lo engloba. Bueno, no sé, como daría para muchas horas. Sí, el sound, es muy para de hacértelo tú mismo también, sí, de autogestión. Sí, que... el hecho de también la ubicación de los shows, ¿sabes? Como que la gente pincha en el suelo. Exacto, está al mismo nivel que la pista de baile, pincha, sí, la música está puesta para el otro lado porque figura que lo importante no es el que está poniendo la música, exacto, sino es que es la música en sí. Que suene bien, sí. Sí, que es la música en sí. Claro. Entonces tú para escuchar bien la música ahí te tienes que darle la espalda, ¿no? al que esté pinchando. Tienes que dejar tranquilo al que pincha. Claro, una es vez. Como, sí, sí, por una vez ahí, entonces como que, ¿sabes? Como que el protagonismo no es como, es un mundo, bueno, tendrá muchos matices, pero al final la esencia de eso es como... que no es muy iconoclasta la movida, ¿sabes? Exacto. Como que es el rollo de no idealizar a la gente, ni al que esté pinchando, ni al que nada, ni aquí hay nadie, exacto, más importante que otro. Es quitarle hierro también un poco al, a los, sobre todo a los selectas o a los que seleccionan. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y como que al final aquí somos todos iguales, no hay nadie más que otro, y lo que estamos aquí todos es por la música y para bailar. Entonces, bueno, como que eso pues, es la bomba. Pues tío, aquí hemos venido también por la música. Yes. Ya llevamos un ratito de conversación, pero no querría que entráramos en tu sesión sin antes que nos cuentes o nos digas si tienes alguna cosita cercana en las próximas semanas de cara a participar en eventos o algo, más que nada por darle un poco de bombo por aquí. Y también me gustaría saber si con el proyecto de Dembap, si tenéis ya algunas fechas marcadas para que se empiece a visibilizar el trabajo que estáis haciendo juntos. Bueno, ahora vamos poco a poco, tío, porque llevamos un año produciendo un montón, ya te digo, tanto con Ander tenemos un disco él y yo solos que estamos empezando a enviar a masterizar ahora, de trabajo, vale, de hace un año, y luego con el grupo, con Dembap, tenemos como también, yo qué sé, 20 y pico canciones que están bastante dignas, están guays, y no queremos como sacrificar ninguna. Ya. Muchas colaboraciones también con gente de Barcelona, ¿sabes? Con gente también de fuera de Barcelona, mucha gente de Sudamérica, tratando de representar ahí bastante todo. Y vamos poco a poco, tío. Sacamos un single hace poco con la instrumental aparte también, se llama Mi Plan. Está en YouTube, en Spotify. ¿Lo podemos buscar? Sí. Ahora intentaremos que como que dentro de, a lo mejor dentro de un par de semanas o tres, sacar el siguiente y vamos así uno a uno. Estamos en eso. ¿Y lo que nos vaya apeteciendo. Quizás vais a agrupar el material en trabajos cortos, sí, o bueno. Sí, sí, agruparlo en trabajos cortos. Bueno, no sé. O sea, queremos hacer un trabajo largo, ¿no? Lo que nos planteamos nosotros siempre habíamos tenido, yo qué sé. ¿Un nos álbum? Nos gustan los álbumes, tío. Claro. Claro, tío. Escuchamos música sin vinilo también, nos gustan los álbumes. Entonces queremos hacer un álbum con un concepto, una estética al final, y todo eso es curro, es tiempo. Bueno, bueno. Eso es tiempo, pues ¿no? Estaremos la manera de presentarlo. Pero bueno, sí, poco a poco. Ahora, en principio, pues yo creo que en un par de semanitas, tres, tenemos otro single y ya. La gente puede empezar a testar un poco qué es lo que hace Dembap. Sí, tío, ya ese ritmo, como que cada hora, por el material que tenemos y el workflow que estamos teniendo, pues cada 3-4 semanas yo creo que vamos a poder ir escuchando eso. Muy bien. Espero. Pues estaremos atentos, sí, ahí a las redes y un poco también pues a tu perfil también y al perfil de Dembap sobre todo en el Instagram, ¿no? Que es, que es como la vía principal en los últimos tiempos para difundir, sobre todo también efectos de escena local y tal. Y yo, si te parece, pues nos podemos poner ya con la sesión. Vale, porque, sí, porque ya sabes que en la radio el tiempo es limitado, pasa rápido sin querer, y además eso, pues nos ponemos en media hora de conversa tranquilamente. Y si te parece, pues comenzamos, okay. Le damos a los platos. Let's go. Y luego pues ya, pues si nos hemos dejado algo de comentar, lo decimos en la despedida, ¿vale? Ya rescatamos. Exacto. Perfecto, tío. Pues venga, subo la instrumental y ve preparándote para la sesión, ¿vale? Nice. in my day. Every time I pick up a paper, I turn on a tube, a newsflash. Another youth pass, school grounds, a bloodbath. Politicians scoring sex scams. Major sports figures in and out of rehabs. Holy wars with Jews and Arabs. Recall cutbacks. Feature story goes to those who gay bash. Bulimic and anorexic actors and actresses. Swapping secrets on their freakiest fetishes. Pedophile predators on the internet. Numerous reports of preteen sex. 30-second updates on side effects of modern medicines. Rap veteran turned convicted felon. Domestic violence, rape excellent. Embezzlement, deficit, negligence. More civil killings. Gang-related deaths still in existence. Mosquitoes, their crows and the viruses is they inflicted with. Road rage incidents is sickening. Talk about beautiful things a little bit. Talk about beautiful things a little bit. Up to the values of the American people. There's more things to talk about, people. Why are you wasting your time filling my mind with the crap? You're ruining my day. More people die each year in the United States of medical mistakes. JonBenet Ramsey, mayhem, chaos, tragedy. Coastal of old victims, third world country casualty. Benefit and Herbalife may not reduce calorie. Corporate downsize and cut wages and salary. Rich man catch a body, get away on technicality. Collagen injection, liposuction, plastic surgery. Organized crime bosses depicted as martyrs. Childcare slayings, underage baby aborters. Authority insurgencies without court order. Unlawful act, court or camcorder. Pollutants in the water. Suicide manslaughter. Father performing incest on the daughter. Drug lords combating over street corners. Hit and run. Arson. Prey on senior citizens. Gossip columnists feed off of lies and who be living them. Note the commentator when you at the podium. Present us with some healthy options. Poverty, violent crime, absent parents, abuse and neglect at home. Other threats include teen pregnancy, inadequate child care, lack of health care, poor schools, dangers in the environment. Talk about beautiful things a little bit. Talk about beautiful things a little bit. Talk about beautiful things a little bit. Talk about beautiful things a little bit. These threats are certainly not new to children. I can step outside to see. Yeah. Nice. Dedicated to all the beautiful people in the house. You know who you are. Yeah. Red Man, Method Man, Blackout 2. Sexy. Hair and nails done up. Girl, you got your whack together, you get the thumbs up. Your raw footage is uncut. Frontin' like them goodies is untouched. We both knew this money since young bucks. My, you ever take a trip to Shangri-La? Too many hardships, the hardest one is saying goodbye. Look here, time is money, let me save you some time. And in your spare time, fully understand I'm a rare find, huh, you know? So pick a date and pick a place and we there for show. Slow up the pace and say the race from there you go. I'm dope money, girl, that mean I got cash to blow. She love it though, she's so international. Not around the way around the world. And you can stump we around you girls, but you're classy though. I'm feeling your vibe, you're feeling the high. The G4 is ready to fly, is you ready to ride? Let's go. Now we can greet, we can lay on the beach, you know. Then hit the sheets, I'll let you play with my beach, you know. She keep it low, she's so international. I like a girl that'll roll me a blunt, you know. With pretty feet, cook me something to eat, you know. You're not a groupie, you're international. You know me, girl, who I be, girl. The big whale that bailed out of SeaWorld. What's your name? Show me ID, girl. You look black and a little Chinese, girl. Hey, wait a minute, where you going, shorty? Trying to sneak past me like you ain't ballin'. You look sweet like Tweet, baby, call me. Matter of fact, wasn't you on Mara? I'm just playing. Hey, Miss Thang, hey, Miss Thang, how you going, Miss May? I got tickets, let's roll to the Knicks game. You Tina Marie and baby, I'm Rick James. Excuse me, where you going, mama? I wanna change, I voted for Obama. Bring in the new, kick out the old timers. Let's talk while we going to meet your mama. I like a girl that's thick in the waist, you know. The kind of girl that'll finish a plate, you know. You're not greedy, you're international. International. The type of chick I like a wheel of your bike, you know. Rock the mic, roll a Philly up tight, you know. I like it though, she's so international. Seems to me, you a queen to be. You mean girl, but you don't mean to be. Got your crown and your throne, little castle, you can rest your dome and we can smoke a little. Del Mogabi, for real, en ciclo como Kobe, yo ni lo Butch Cassidy y el Santa's Heat, toda tejeda de cierto, harás masterpiece. Lo que hay en mi pecho es un tanque como masterpiece, aún guardo todos los castillos que dejaste en mí. Oh shit, nadie quiere morir, pero alguien quiere matar. El verdugo anda buscando un rubio de ojo cristal. Me dijeron que si sirvo son 3 años nada más, pero es el buitre come porque alguien dijo la verdad. Carrañeros en el quero han durado menos que la pata que el banquero. Todo el mundo al suelo está mostrando a fuego. Le di el saco de parto pa' que pusiera el dinero. Suena un disparo y alguien le puso sonido. Solo boss, sobre boss, bang bang. Solo boss. than his promise. My life is filled with less hope than the prophecies of Nostradamus. Omega marks the ending of predictability, birth of agility. Who will it be to test me and expose the futility? Iron like a lion from Zion, stop trying so hard. I think I smell your brain cells frying. The family's behind you if you're worthy. Philosophies developed deep in the back streets of Dirty Jersey. Troops with scully hats and Timberland boots. No more breakdancing for loot. Niggas hustling shit in the Garden State. It grows stink weeds and criminals. Government funds are minimal. Oppression subliminal. These days, it's hard for we to find peace of mind. Between insanity and sanity, there lies a thin line. Some dwell in hotels with Jezebels, a stone age, and fall a victim to the plague. Unclean, bad dreams, a wide cleft bean, a fiend, one last kiss from my sweet serpentine. Eliminate, break, navigate to rejuvenate. Thought to suicide with my nickel plate. Reconciliation came from my enemy friend, who said family don't bend. We stay silent to the end. Now who would think that your best friend would be your worst enemy, and your enemy your best friend? Stare into the air, inspiration from the atmosphere. I think of old ghosts that ain't even here, like Alex Haley. Take notes of this biography. My family tree consists of street refugees, a ghetto land where we talk slang. Stolen cars bang like my chitty bang bang shebang. Featherhead, we ain't selling cocaine today, so refrain and let my family reign. Okay, just walking the streets, death could take you away. It's never guaranteed that you see the next day. At night, the evil armies of Shaitan don't play. So defend the family, that's the code to obey. But if I fall asleep and death takes me away, don't be surprised, son, I wasn't put here to stay. At night, the evil army of Shaitan don't play. So the family sticks together and we never betray. Yo, 52 pickups, no cops around. 52,000 in cash, I don't want no 7 points. Have the money ready, I smell something fishy. Your wife's in my custody, once for a smoke, you find a body in the scene. That's the voice of the kid, that's the kidnapper. I do my work and then I catch my ticket to Jamaica. Meet me in the alley, make sure you bring the money. This ain't the 70s, I'm far from a jack turkey. My circle, it can't be broken, open cut, no it provoking. Racket promoting, tokens choking, all their words like smoking. Cause we soft spoken, doesn't mean that we forgotten. Your booty smell rotten, and one day you will be gotten. See jokers is scatterbrained, they focus is unrestrained. My army is trained, you never find us beeping in vain. Cause I seen fire and I seen rain. You claim fame while modest niggas remain. I can judge a character like Edo, judge a verdict. And if you bring it threats, I give you sex if I ain't heard it. See poppin' shit's about your attitude and how you word it. I seen the biggest niggas on the blocks get murdered, and they deserve it. What's so to be said when they served it? That shit is nervous. So what's my purpose, family? We must preserve it. Your numbers retire. I hope you like the hell buyers. You be screaming murder, she wrote like Shaka Demon's implied. Just walking the streets, death could take you away. It's never guaranteed that you see the next day. At night, the evil armies of Shaitan don't play. So defend the family, that's the code to obey. If I should fall asleep and death take me away, don't be surprised, son, I wasn't put here to stay. At night, the evil armies of Shaitan don't play. So the family stick together and we never betray. We used to jump rope, but now we gun ho. Busting shots off of project rooftops, sending signals with the blunt smoke. Don't talk a lot if you can't hold it in lock. If you think lip sync shifts, imagine 4 Glock clips. I hold a glass of Remy Martin, getting milk by the cartons, extorting the lightweights for thinking they important. The night pays in heavenly ways, ain't nothing free, guys. Knowledge in your family and step into your B.I.U.C.I. Stay on top of shit like a fly, my niggas reach. When we got beef, then jet down to South Beach. Your mouthpiece is yapping, I hear it in your rapping. My family is sick, so that bullshit can never happen. Just walking the streets, death could take you away. It's never guaranteed that you see the next day. At night, the evil army and Shaitan don't play. So defend the family, that's the code to obey. If I should fall asleep and death take me away, don't be surprised, son, I wasn't put here to stay. At night, the evil armies of Shaitan don't play. So the family stick together and we never betray. And bust your whole head, kid. I swear to God, this is Shannon Bricks. I get paid to knock people out, you know what I'm saying? Yo, walk up, chill, don't even hold me. Yo, word to mother, I work, yo, chill, yo. I'm with the Fugees, what? You know what I'm saying? What? Now this happened to be the one and only spot from the refugee crew. So you all over the refugee, you live in a drum band and a dancehall session. Cause we don't play with sound clash, sound like in the mid back. Any pussy does that? Coming up. gonna take a little at a time. Just enough now, just enough. Can't bother with the running up and down. We'll take it easy, we'll take it slow. Can't bother with the running up and down. We'll take it easy, we'll take it slow. This race is not for the swift line, but the one to endure it, yeah. But the system, so just can't resist. See them there, soon me going on the crazy list. Hey, soon me going on the crazy list. Gonna take a little at a time. Just enough now, just enough. Said we're gonna take a little at a time. Just enough now, just enough. Said don't bother with the running up and down. Take it easy, take it slow. Gonna take a little at a time. Just enough now, just enough. But the one to endure it, yeah. But the system, so just can't you see? See them there, soon be going on the crazy list. Hey, soon be going on the crazy list. Gonna take a little at a time. Just enough now, just enough. Gonna take a little at a time. Just enough now, just enough. Don't bother with the running up and down. Take it easy, take it slow. In this world of uncertainty, yeah. Say what we gonna do. I don't know. What will official request and the popular demand. And your the push is my command. A musical shaka taka play him on the track. This one bound to make you rag. Whether you're white or black, don't say, don't say. Lost me love up on the Queens Highway. Lost me love up on the Queens Highway. Never get it back until the very next day. Me never get it back until the very next day. Me search down Kingston to Montego Bay. Search down Kingston to Montego Bay. Me can't find me girl named Faye. She must have gone with the boss DJ. Cause me no matter what the people of the world may say. But no matter what the people of the world may say. Before me go a bit, me say me know me have to pray. She gone with the boss DJ. So much she gone with the boss DJ. Cause one L-O-V-E love you. I want K-I-S-S kiss you. I want L-O-V-E love you. I want K-I-S-S kiss you. I woulda give you little love in Oja. I woulda give you little love in Oja. Because me lost me love up on the Queens Highway. Say me lost me love up on the Queens Highway. Me never get it back until the very next day. Never get it back until the very next day. She gone with the boss DJ. Me take away Carol from Errol. Me take away Sharon from Devon. Me take away Patsy from Ruby. But you make love come and you make love stay. But you bother feel no way and you feel it and when me say. So all you got to do, you got to forward to my door. But you tell your little girl I gonna give you some more. But no matter what they do, me say no matter what they say. Cause me lost me love up on the Queens Highway. Lost me love up on the Queens Highway. Me never get it back until the very next day. But you never get it back until the very next day. Me no lost me love up a constant spring. No lost me love up a constant spring. Me take away the queen from the king. Come on, me take away the queen from the king. Come on, all you got to do, you got to do your own thing. Come me lost me love up on the Queens Highway. Lost me love up on the Queens Highway. Me can't find me girl named Faye. Choma, me can't find me girl named Faye. She must have gone with the boss DJ. Don't you me search Kingston down to Montego Bay. Search Kingston down to Montego Bay. Me can't find me girl named Faye. I want L-O-V-E love you. I want K-I-S-S kiss you. Come on, all you got to do, you keep on forward and true. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. You preach a man, don't tell me heaven is under the earth. You are dopey and you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold, and half a story has never been told. So now we see the light. We gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Brothers, stand up for your rights. Come on, get up, stand up. Sisters, don't give up the fight. I'm begging you to get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. I said don't give up the fight. Cause you know most people think a great God will come from the skies and take away dry. But if you know what

won't. You know you broke, cause what you wrote ain't really dope. Like a billy goat, I ram your set like flow. Who cares how you like me now? You on the ground. Boogie down, let me make one thing clear. BS baby, this is I here. Try here, die here, soup fly here. As I drew my spear near, think what to do, my dear. I'm new and clear, my clarity's amazing. Still blazing, play the low on the case. We make it hotter, John Blaze. You niggas rocking in the wrong ways. I make your head knock, why the small plays? Kick your pre bombs, barrel, bombs double. Let you know if you can ride. Fuck talking about your Montero. Let's make it happen, me and you rapping. Fuck whack rap, fuck where you say the track's at. It's all good, but your rap style seem to be common. If it ain't no real shit, you don't need to be rhyming. I got my gats and I'm aiming on. Boy, I'm blood raised to your cranium. This mad lion tonight, they tell you gonna die. Kill them. I say, hey, respect my lion, I hate me and die. No explanation, no ask me why, oh Lord. Why a DBMC, them off in the high. I say, hey, come make it show up the anthem. And what, come make me give me a problem. And what, come on this, we are defense. Hey, we can run it, but see it again. Said I got my gas strapped to my jeans back. Slap from the gas if you don't know how to act. I'm not a bad boy, a cat, not a rat. But I can eat a dead motor, pull my lock. With scandalous and mad contact. If you need the liquor, oh, you don't got the knack. We try to take the sign at the Malayan flag. I got my gas and I'm aiming up. Boy, I'm like race to your cranium. This mud lion to 90 tell you gonna die. I say, hey, respect my lion, I hate me and die. No explanation, don't ask me why, oh Lord. Why you DBMC, them off it die. On the jackass when I park my club. Try them off to run them like little dead shot. Trick it in, who you got this on a flimmy clock. Bring that gun, I can't drive it in my. I have a one-track mind, like Robocop. Most hit me dark, that rails, I won't stop. Boy, you better take the fence or the house top. Rock up, I'm up, and I am new live up. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip up the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the tribe flies high like a dove. Rhythm we gave you. Feel free, drop your pants, yank your hair. Do you like the garments that we wear. I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. It's the tribe of the game with a player. As you inhale like a breath of fresh air. Pasaré la escoba, mis enemies blasting. Tonterías varias, poetry que no falla. Visiones tope de raras en la pantalla. This is my shit, la de spawn. Pasaré la escoba, mis enemies blasting. Tonterías varias, poetry que no falla. Visiones tope de raras en la pantalla. Kaiju Eiva, vivo en el spot mental donde se pelea. Aparece entre la niebla. Kaiju Eiga, estoy al mando como si es la Sega. Nadie está a salvo de esta reza. Kaiju piensa, electricidad en mis dedos. La cosa se pone tensa. Kaiju Sits, Kaiju Flicks, click click. Baixo a la city, encara pocs amics. Crits a l'altra banda, em van a per entendre els monstres sota el llit. Please God, salva'm del perill. Pic al mig, tormenta amb glitch. Godzilla kills my toys. Destroy all boy. Tots en fila l'últim coix. Coi. Sortim de la zona acordonada. El mur és preventiu. La lluita l'única esperança. Avança amb coordenades falses. Les idees ordenades als sensats. El que et fas. Qui reses per sortir del pas. I com cony li tornaràs. El favor són parlats al cap donant lliçons. Xavals amb intencions clares. Situacions on la tensió es podria tallar. World is born, mama de la meva. La del cap allà. Sé com va acabar allà. La mà esquerra és per atreure'ls. I amb la dreta d'apuntar. Comença a contar. Escupo. Escupo. Yo, pincho la luz al relámpago y fabrico la idea. Por lo que sea o por lo que muevo me sigue la DEA. Los veo con prismáticos desde la aldea. Vivo en la cipera, ruido de sirena. Tengo la rueda llena de palos y no frena. Busco una frecuencia concreta, muevo la antena. Suena el putén, líneas de aluminio es la manera. Aleluya, en hora. La cabeza en libros, los pies en la selva. Lanzo barras como puños, Mazinger Z. Thank you. kills en el eje del disco. Te explico en un free solo rap. Hay rayo en un vivo. Con su plan gripo en el humo no distingo, aunque el cielo esté gris. Estos días tan lindo, aquí no me da prisa. La lluvia la grito, en mi vida la street. Estudiando el chip chop, it's a long time. Adiós, lo persona invicto. Ya samurai, hip hop, diluye tu secta. Alerta la temba, despierta la sienta. Toma este té de mentalismo, la pieza maestra. Tus ritmos gringos en papo te mezclan. Detrás de la puerta amuletos cuelgan. Las tuercas perdí, no seguí ni una regla. La fama en la selva de asfalto insurrecta. Satán está de huelga, la tam de vuelta. Che echecta, te soplo la merca. Humecta de líquido en tu psiquis impregna. Mi click está de digging in the reading selecta. Estamos killing the skills, el kilo detectan. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Quieren matarse por un puesto y todavía no nacen. Como pensamientos intrusivos, dejo que pasen. Mi plan se traza solo, no hace falta estresarse. Equilibrándome en la silla desde el fondo de la clase. Back row, fat flow, rap mode, fatality, slow mo. El plan se eleva solo sobre la capa de ozono. Sin promo en blanco, negro, incoloro. Bomba molotov a los bots que te dieron el follow. Enrolo uno, dos y el throw. Tira tonos, estorbos. Fuera ya le capo en el pompo. Le informo al técnico, no escucho el retorno. No me importa, estoy sordo, hago castillos de escombros. Taking over master plan. Taking over master plan. Cause ain't nothing but sweat inside. Out my hand. Mi plan sube, se eleva, se hace nube. Mi plan cubre la ciudad, se eleva solo. Mi plan surge de otro plano mental. Puzzles, mi plan ruge, ese es mi plan. Recíbelo. Mi plan sube, se eleva, se hace nube. Mi plan cubre la ciudad, se eleva solo. Mi plan surge de otro plano mental. Puzzles, mi plan ruge, ese es mi plan. Se llena todo. No sé seguro ni de quién soy, te juro. Pero lo que he conseguido ha sido base de amor puro. Estaba atrapado, enredado, perdido en el final del núcleo. Aferrado a un tiempo ya pactado por unos números. Da igual si soy el último, no es cuestión de tiempo. Ahora disfruto el paso de cada pisa que meto. Perfecto soy, me prendí fuego para entenderlo. Hay gente que pierde igual, las amo al 100%. Ahora estás bajo mis efectos. La temba a tu templo. Jamás volverás a estar triste, me lo prometo. Desnudo y puro, asumo que esto es un éxito. La calle también enseñó amor y respeto. Reflexiono sobre cosas que se escapan. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Le sirvo un arcán, el barman. Tranquilo porque somos lo mejor del barrio gótico de Varna. Mi plan sube, se eleva, se hace nube. Mi plan cubre la ciudad, se eleva sol. Va a ser el de antes. todos buscamos estar bien. Comerciantes y no los que van de ver correr sangre. Si Dios nos salve como Troya Barter, tú no me educaste. Putrefacción de carne por todas partes. Tengo mi puño izquierdo cerdo para explicar que yo soy hip hop, no soy un gangster. Más que frases para pensar, y te mereces más de un par ya que llegaste tarde. Soñamos con libertad y mi mundo es una acción. Solo se muere una vez, admirando la destrucción. Desequilibrados por el alcohol, yo pierdes en tus ojos y todo fue distinto. Y siempre espero que sea septiembre y siempre llega tarde y con la misma gente. Entonces comprendí que somos grandes, que me parezco a ti pero pensamos diferentes. Ya que la carne ya no sirva, baila. Cuerpos esperan que la próxima víctima caiga. Pero tú es parte del ser, ya empezamos a saberlo. Entiende, ya no llores para convencer. Voy a morir pronto en el fondo de este agujero. Y miren que se ha convertido el segundero. Cadáveres en superficie, cada vez más están cavando su tumba con las manos. Voy a morir pero no en el fondo de este agujero. Y mira que se ha convertido en segundero. Games leads to blindness when washed by on the ship insanity. While the boat is clearly sinking and all drowning with it. Depending on where your mother screamed to give you birth, you enjoy the ride to freely move across the world and save yourself from hell. Cause well, for everyone else, immobility is. Je peux pas rien faire face à l'enfer. Qu'est-ce qui nous pousse à changer ce monde? Le danger se montre, ça fait longtemps que le basané n'a plus son point de vue. Bisounours, changer ce monde c'est pas possible. Un rêve que j'ai viré de la liste. Me changer moi c'est plus plausible et un peu moins idéaliste. Entre mon ego et moi-même j'essaie de créer une amitié. Sauver mon reflet dans le miroir au lieu de sauver l'humanité. J'écris des cesses pas comme Damien. Je suis jeune et con, je relente à mien. Je suis qu'un pion sur le damier. Mais toi la reine, je demande ta main. Ma peau brune occidentale, un parcours accidenté. Mes privilèges cimentés, je devrais m'auto-oxyre dans ce cas. J'anesthésie bien mon volcan, à défaut de tuer un col blanc. Les mots peuvent être froids et glauques comme tous les glauques au Proche-Orient. Les mots peuvent être froids et glauques comme tous les glauques au Proche-Orient. Les mots peuvent être comme tous les glauques au Proche-Orient. Thoughts are flying, might be hiding. Wish it and worries, anything I ever felt before is from the old me. Sim Simmer, who got the keys to my blood clot? Bimmer, big time driller, monkey to gorilla. Who is this woman that I'm seeing in the mirror? Drink 42 and smoke cigar. Name one time where I didn't deliver. Silent figure, was just on the ends, dropping gems with my friends. I got a 3310 and a pack of M's. Then got the gold, cool black, circle back again. Rapping when nothing progressive was happening. Pain tolerance couldn't break us. Pay homage if you respect how we came up. Cool.

Pues ahí quedaba increíble. Alec A los platos en Distrito Apache. Muchas gracias, Alex, tío. Hermano. O sea, vaya sesión, cómo nos hemos ido moviendo del pasado al presente. Nos hemos ido cambiando de estilos. Uh-huh. Scratches, remixes en directo, me refiero que ¿qué más se puede pedir a una sesión en directo, ¿no? En la radio, o sea, sí. Increíble, tío, no sé. Gracias, tío, era la idea un poco. Sí, bueno, pues que sepas que al menos a mí, pues eso, me ha encantado, ¿no? Oye, ya sabes que en la radio siempre andamos ahí con el tiempo que se nos come por los pies y todo ese rollo. Antes de despedirnos, ¿nos hemos dejado de anunciar alguna cosita antes de algún evento que tengas cercano o alguna cosa así? De momento, ahora que no sean DJ sets así, quizás alguno el día 30, en principio, a final de mes, de abril. Sí, algo ahí anunciaré cuando esté todo tramado y tal, y de momento van saliendo. Estamos organizando también ahora con varios colegas, varias gente con la que hemos organizado ya eventos que ya ustedes conocen de Barcelona también, que ya hemos hecho alguna vez, plantear segundas ediciones de varias cosas y tal. Estamos ahí en... Estáis conspirando, ¿no? Estamos ahí conspirando, ahora es un momento de conspiración. Pues la gente que no te conozca en redes, si te quiere buscar, por ejemplo, en Instagram, dinos cómo estás ahí metido. Sí, ale.k.s/. Exacto, baja. Hay que acordarse del punto S. Sí, para ponerte, y si no, que te pongan en el buscador a ver. Sí, sí, si no hay ale.k.s, tal cual, ahí estamos. Bien, bueno, oye, Aleka, muchas gracias de nuevo y nos vemos en esos futuros próximos eventos en los que estás ahí implicado, ¿vale? Seguro, hermano. Y gracias a ti por el espacio y todo. O sea, para mí es un placer poner este tinglado para que luego salgan cosas como esta en antena. Así que, bueno, el objetivo está más que cumplido. Así que solo reitero mi agradecimiento y lo dicho, nos vemos pronto ahí fuera, en el mundo real. Ahí ¿vale? va. Venga, perfecto. Muchas gracias. Gracias, tío. Llegamos al final de este Distrito Apache del principio del mes de abril 2025 y reitero una vez más, no importa cuántas veces haga falta, el agradecimiento a DJ Aleka, que ha estado esta noche aquí acompañándonos conversando sobre su trayectoria y sus trabajos y proyectos que tiene en curso. Y también luego, pues escuchándonos esa super sesión de aproximadamente una hora en directo, riguroso directo, y que podrás recuperar en el podcast de Distrito Apache dentro de unos días cuando se publique el audio de este programa, que ahora acaba. Y si te apetece una nueva edición de Distrito Apache fresca y sin enlatar, te emplazo la semana que viene, de nuevo el martes por la noche, a eso de las 9, en Contrabanda FM. Ya sea desde la frecuencia modulada 91.4, ya sea desde el stream de Contrabanda, desde cualquier otro punto del planeta Hip Hop, www.contrabanda.org. Hasta la semana que viene.